Anímate, yo soy Uma-chan. Y ya estamos aquí. Me tiraron de mi cama, me trajeron a la, al lugar donde ayer Wikimogo hizo su programa. Y sufro de frío. Sufro de frío y de ruidos vecinales. ¡Ah! Pero bueno, ya andamos aquí. El día de hoy vamos a hablar de algunos platos que son imprescindibles, únicos, especiales, super ultra mega importantes en la cocina mexicana. En la cocina japonesa. Ok, entonces son los platos que debes de probar si quieres ser todo un japonés o si quieres conocer como bastante de este mundo de la comida japonesa. Entonces vamos rapidín en lo que empiezan a llegar como todos, a que lo que nos empezamos a quitar las lagañitas, nos ponemos cómodos, nos estiramos un poquitín. ¿Qué tal si vamos con un mini bloquecito musical? Y yo regreso, chicos, para hablar de comidita, Japón y todo lo que nos llegue a ocurrir en estas horas matutinas. Esto es Anime Anímate, chicos. Estamos empezando. No se vayan. Yeah. Siempre va sin razón. talking about, baby? Wake up right now. You gotta wake. I'm still dreaming. Can't get the Christmas. Kiara Delftus. Kawani Dasma. Never, 꿈을 다 손을 갈아서 밀켜봐. 여보고 왜 가스로 come over. We're supernova, yeah. 빛깔이 하나, 오래되지 않아. 하진 말 있어. Aproveché un poco del tiempo, ¿verdad? Para poder ir a buscar algo de desayunar, digo, ya que nos bajaron del cerro, digo, de mi cama nada más, porque sí, pues hay que aprovechar y pues nos fuimos a ver qué encontrábamos en la hermosa y fabulosa cocina, ya que está aprovechando que está aquí al lado. Entonces, quizá en un ratito más me ponga a comer. Diego, vamos a hablar de comida, entonces seguramente me va a dar hambre, ¿no? Por aquí, saluditos a mi Wikimo, que ya anda en modo godín, ¿qué? Eso pasa cuando no estoy en mi lugar. En modo godín ninja. Ya pude decirlo, ok. También saluditos a Vocaloid Warrior, que ya anda aquí dando lata. ¿Quién más? Pues no sé, todos los ninjas que anden por ahí estando tranquilos. A Vocaloid Warrior, que sigue copiando gente. Alguien va a ser linchado. Empieza con V y termina con Warrior. A los, ahorita les digo. a los, supongo que como 30 ninjas. Por acá, saluditos a todos, ok. Ya pusimos nuestros posts correspondientes en Facebook, en Twitter, ¿cómo se dice? En las redes de WhatsApp. Entonces vamos a empezar con el tema que nos truje, chanchos. Y bueno, definitivamente la comida es algo que nos encanta, nos fascina y obviamente no podemos vivir sin ella, desgraciadamente. Sufrimos bastante, o por lo menos yo sufro bastante cada vez que tengo un antojo de comida, pero sobre todo cuando es un tipo de comida japonesa, porque bueno, no es tan fácil de conseguir, a veces no son tan fáciles de preparar. Entonces sucede, ay Dios. Y entonces sucede que pues tenemos como traumas mentales porque no podemos conseguir la comida que queremos. Y eso se vuelve triste. Aquí saluditos a Alex Soria. Dice, buen día, Uma-chan. Entonces el día de hoy se habla de comida. ¿Podrías poner el opening de la segunda temporada de Inumoto Umaru-chan? Sí, claro que sí. Ya me hice bolas. ¿En qué estaba? Sí, vamos a hablar de comida. ¿Cómo? Eso de levantarme y estar en un lugar donde no debo de estar a estas horas matutinas, sí me hace dañito. Vamos a hablar de comida, pero de comida japonesa, como los platos típicos que debes de probar, o los platos que debes de consumir, llegar a conocer, buscar en tus localidades. Si sales de tu país, pues lograr buscar en otros países también quizá comida japonesa. Es como ese tipo de cosas que debes de probar mínimo alguna vez en tu vida, sobre todo si te gusta esta onda del japonés y anime y todo ese tipo de cosas. Son como esas cosas que debes de poner en tu lista e irlas tachando para saber que has cumplido tus logros de otaku o de fan de Japón o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, dice Boca el Lugar, acabo de desayunar, ok. Vamos a empezar con, como ayer platicábamos en el programa de The Wikimogul Show, sí, uno de los platillos insignia es el ramen, que obviamente gracias al anime, al manga, se ha convertido en unos platos más fuertes, más solicitados, y por eso se ha dado tanto esto de poder conseguir distintos ramens en distintos países y en distintos supermercados o tiendas. Ya es más fácil conseguirlos. Claro, también hay que saber encontrar dónde, ¿no? Porque obviamente no todos los supermercados o no todas las tienditas venden ramen. Como que lo que más conocemos es la típica sopa Maruchan o la sopa Nissin o este tipo de sopas que son instantáneas de vasitos. Sin embargo, sí hay muchos lugares donde suelen vender otro tipo de ramen, no solo coreanos, también japoneses, y pues por ahí también se meten alguno que otro tailandés, y por ahí andamos. Aunque en el caso del ramen el origen no es japonés, es chino, se ha extendido obviamente a través de todo Asia, y es una sopa de fideos con caldo muy elaborado. Siempre va acompañado, o en su mayoría de las veces, acompañado de verduras, carnes, pescados, mariscos, vegetales. También va acompañado a veces de tofu. También a veces le ponen otro tipo de quesos, porque el tofu es, me parece que es un tipo de queso, pero es como queso vegano, ¿no? Pero no solamente es con caldos, también hay opciones donde no tienen este caldo, y es más como para los días como ahorita que hace mucho, mucho calor, por lo menos aquí en la en Aguascalientes y en México hace bastante calor. Y suele haber en estas situaciones este tipo de ramens sin caldo, que son más como adecuados para estas épocas de calor, llamados ramen secos o ramen de bambú, me parece que le dicen. Y bueno, obviamente en esta gran gama de ramen también hay esta situación de distinciones en cuanto al picante, porque como puedes encontrar ramen que no es tan intenso en sabor, me refiero a picante, también hay ramen que es extremadamente picante con sabores donde definitivamente te prenden la boca y sientes que te quema todo. Hay sabores donde la sutileza es bastante reconfortante. Entonces, pues ahí ya dependerá de tu paladar y tu gusto y así y así. Saluditos a Gabriel Lamont, que ya anda de este lado acá en el chat. Acuérdense que nos pueden pueden estar aquí en el chat en www.radiodoki.com. Por ahí encontrarán el chat, así que pueden unirse a nuestras conversaciones y decirnos qué opinan, cuál es su platillo favorito japonés y todo esto. Otra de las cosas que también se mencionaron ayer en el programa de Wikimogo Show, pero como muy embarradito, fue el Naruto. ¿Qué es el Naruto? Bueno, es esta icónica figurita en los ramen, en los platos también de soba y obviamente en los mangas también hacen como bastante mención a este tipo de alimento, que es como una rosita o como una figura blanca con muchos como ondulaciones en la orilla y en el centro tiene una figura circular rosita. Y más que otra cosa es una pasta de pescado que se cuece al vapor. Tiene bastantes hierbas y se le da una forma de rollito que, bueno, se corta ahí, se le ve la figurita esta circular como en forma de torbellino, como forma de caracolito, si lo quieren ver. Pero realmente es un torbellino, que es como tal el homenaje al torbellino marino, es cerca de la ciudad japonesa de Naruto. Y bueno, es una de las cosas más deliciosas. Si ustedes no han probado, busquen un ramen. Si ustedes son de aquí de la Ciudad de México, en la Friki Plaza hay unos, venden unos ramens bastante buenos, dense la oportunidad. Si no, en un ratito más les digo que cuál es el ramen que venden. Porque es un ramen instantáneo, pero es de bastante sabor, tiene un sabor bastante, bastante intenso y es muy, muy rico. A mí definitivamente es una de las cosas que me gusta mucho ir a comprar a la Friki Plaza. Y es bastante, bastante rico. Oh, rayos, bueno, en un ratito más lo buscamos. Yo creo que en el bloque musical, en lo que ustedes disfrutan de la música, Estaré buscando para decirles qué marca es este ramen que tiene incluso Narutos. Y los Narutos de verdad saben muy, muy, muy bien. No siempre es muy delgadita, a veces es un poquito gruesa. No supera los 5 milímetros. Pero sí es algo bastante, bastante rico. Por acá dice Gabriel Liamont, que si tiene la misma foto de perfil. No, Boca Los Guarrón anda jugando a Ditto, ese Pokémon que se convierte en todo lo que ve. Entonces, anda dando lata. No sé cómo pronunciar esto, pero saluditos a Olo. A Olo. Que ya llegó aquí, ya llegó. Tengan cuidado con Boca Los Barro, porque anda en versión voy a copiar a todo mundo. Entonces, ahí cuidadín, cuidadín. Pero sí, si tienen oportunidad, busquen un buen ramen que tenga Narutos. Es bastante, bastante disfrutable. Otro de los alimentos insignia, por así llamarlos, y tradicionales, muy, muy tradicionales en Japón, es el tempura. ¿Qué es el tempura? Bueno, es esta cuestión de frituras. Ajá, entrando al tema de las frituras. Es una masa crujiente, frita. Y bueno, propiamente no es de origen japonés, más bien es de origen portugués. Y bueno, en Japón tienen esa tendencia a ponerle no pan molido, sino panko. ¿Cómo fue que sucedió esta cosa de que los portugueses tuvieron ahí que ver? Bueno, los portugueses les gustaban comer vegetales, sobre todo en la época de Cuaresma, sobre todo en esta época que acaba de pasar de Cuaresma, para poder sentirse un poco más llenos, satisfechos y cansados del mismo sabor de vegetales hervidos. Introdujeron esta situación de freírlos, ponerles algo encima y freír. Estas distintas verduras, vegetales. Y en el caso de estas frituras japonesas tradicionales, bueno, lo más común o lo más normal es usar el aceite de sésamo. Y bueno, para conseguir esa fritura y así sumamente crujiente, pues lo que hacen es bañan estas verduras y frutas en panko y una mezcla ahí de masa chistosa. Y lo sumergen en el aceite de sésamo hasta que esto quede bien, bien crujiente y obviamente no quede en aceitoso, porque el punto es que nada más esté crujiente y no sientas que comes el aceite tal cual. En Japón abrieron la variedad no solamente a lo que los portugueses les habían enseñado de hacer en fritura estos vegetales, sino que se fueron más allá metiendo carnes, verduras, mariscos, pescados completos. Y algunos otros tipos que por ahí se les ocurrieron. Y bueno, obviamente, con el paso del tiempo, bueno, se agregaron algunas especias más al tempura, siendo incluso picantes o de distintos especias más, como son la paprika o como con más pimienta o haciendo así, ¿no? Uno de los más socorridos en Japón, bueno, suele ser los de langostinos o camarones, y suele acompañarse de mayonesa picante o salsa de soya o solamente sal. A veces nada más les gusta echarle sal, y si acabó, es como una de las cosas más ricas que han probado y es sumamente, sumamente delicioso. Dice por acá Gabriel Diamond, ¿qué es el mejor, tomar para acompañar el ramen? Mogokan le contesta que cerveza. En lo personal he tenido la oportunidad de tomar té verde con ramen. Yo pensé que iba a ser una decisión bastante arriesgada, porque el té verde tiene esa tendencia a saturarte la boca de sabor. Pero en la ocasión en la que yo lo comí, fue algo bastante... Yo lo tomo sin azúcar, entonces más bien es refrescante. Y una de las cosas que me sucedió fue que me ayudaba como a saturar más de... como saturarme más de los sabores del ramen, como saber qué otras cosas tenía, como distinguir y probar y así como saborear todos esos sabores tan intensos que tiene el ramen. Entonces yo di de la idea de que podríamos hacerlo con, no solamente con cerveza, sino también con té verde. Por acá Mogokan dice que los puristas dicen que solo debes de tomar agua simple para no dañar el sabor del ramen. Sí, yo también tengo la idea de que el agua simple, pero pues como que tu paladar no está acostumbrado a eso de andar bebiendo agua simple nada más porque sí. Ahora también, si quieres, puedes agregar, como dice aquí Wikimogo, el sake, que bueno, son como las cosas básicas para acompañar este tipo de comidas, perdón, lo que es el sake, la cerveza o los tés. Yo siento que es como lo más normal, aunque en la mayoría de las ocasiones, como el ramen tiene tanto caldo, no como que no tienes esa situación de necesidad de tomar algo extra. ¿Qué? Dice Mogokan, hay un tempura helado y es así como pff, así. El tempura helado es una combinación bastante bonita, bastante entretenida de preparar si lo sabes preparar, porque además sí tiene su chiste. Es una bola de helado servido generalmente sobre una galleta o a veces ya sobre nada, depende de la habilidad del chef. Pero obviamente esta situación va sobre, dentro, y el tempura va afuera. Y si el helado está bastante frío, como se supone que debe de estar un helado, en el proceso de la fritura el helado no se derretirá, simplemente va a quedar como debe de estar al momento de comerse, entre derretido y no tan frío. Ajá. Y entonces crea en tu boca un sabor bastante interesante por la situación de que por fuera está caliente pero adentro está frío, y entonces es algo bastante disfrutable. Sin duda es algo muy muy rico. ¿Qué es el mejor para tomar con el ramen? Ya dijimos, de ahí depende de tu gusto. Yo no escogería un sake fuerte, escogería un sake sutil, suave. Y pues ya. Sí, es dependería de tu gusto, pero incluso puedes tomar algún refresco de sabor suave. Yo no escogería sabores fuertes para combinar con el ramen, para que puedas disfrutar todos los sabores. Incluso si puedes evitarte algún líquido, pues mucho mejor, y ya lo dejas como para el round 2, lo que venga después del ramen, si es que tienes el suficiente estómago como para lograr llegar al round 2. Saluditos a Fubuchan, que ya anda de este lado. Saluditos. Y bueno, vamos a mencionar el último antes de irnos al bloque musical, porque todavía nos quedan bastantes alimentos. Pero bueno, vamos a llegar a este, que son los nigiris, que no es lo mismo que un sushi. El nigiri, bueno, es sí, finalmente es un tipo de sushi, pero no es el sushi roll, conocemos el redondito. El nigiri consiste en una porción de arroz que va abajo. Y se cubre con un pedacito de pescado. Generalmente a veces suele ponerse un pedacito de tamago, de huevo revuelto, preparado especialmente con características especiales para el nigiri. En muchos restaurantes suelen ponerle un poco de wasabi entre como esta pedacito de carne, pedacito de proteína y el arroz. Y en algunas ocasiones suelen ponerle también algún tipo de hueva de pescado, alguna decoración para que lo veamos todavía más hermoso. También suelen ponerle ajonjolí, sésamos o diferentes cosas para que tenga todavía este sabor todavía más disfrutable. Estos se comen de un solo bocado, para quienes dicen y suelen morderlos. No, este se come de un solo bocado. El nigiri debe de estar a la medida de tu boca. Es decir, cuando si tú vas a Japón, en un restaurante tradicional suelen hacer los nigiris del varón un poquito más grandes que los de las damas. Esto porque pues la boca suele ser un poco diferente. En la mayoría ya no son así, en la mayoría ya es como tamaño estándar, y pues ya rompemos con esta barrera de cuestiones sexuales para las féminas que se ponen luego intensas. Entonces, es como, lo tomas todo con tus palillos, y la salsa de soya, si le vas a poner soya, no va del lado del arroz, va del lado de la proteína, ya sea salmón, atún, lo que sea que hayas escogido, de ese lado va la salsa de soya, y es un solo bocado. Ok, el arroz sabe arroz, sí, pero si tú estás acostumbrado a comerlo, no sé, con sal o en postres, te va a saber raro porque no es un sabor ni salado ni dulce, es un sabor neutro. Finalmente, recordemos que el arroz de sushi o el arroz al vapor se hace con vinagre de arroz. En algunas ocasiones se le pone un toquecito de azúcar, pero son realmente muy pocas en las que se le pone azúcar. Sin embargo, no llega a saber a azúcar, sabe un poco a vinagrado. En algunos otros lugares también le echan té, suele ser algún té verde, té negro, té de anís. Entonces, el té no le da propiamente como un sabor, sino más bien un aroma, y suelen ser bastante aromáticos. Entonces, bastante, bastante recomendable, si ustedes tienen la oportunidad de tomarse un tazoncito, que no son muy grandes, son pequeños, un tazoncito de arroz al vapor es bastante bueno. Ahora, que se le quieren añadir también saborizantes, porque hay saborizantes para el arroz, son bastante entretenidos, y bueno, ya le añaden si quieren salsa de soya, y bueno, hay ya infinidad de cosas, wasabi, que pueden hacerlo como para disfrutar todavía más la comida, porque pues las especias, acuérdense, no son enemigas, son amigas, y es así, son comida. Por acá dice Alex Soria, ya me dio hambre, y eso que no desayuno, pero muy curioso ese tempo helado. Sí, es una de las cosas más deliciosas, recomendables, si logran conseguirlo por donde ustedes vivan, o a donde viajen. Son muy, muy, muy buenos esos tempuras helados. Cuando son rellenos, no saben raro. Cuando son rellenos, ¿qué? Cuando son rellenos, ¿qué? No sabemos aquí a qué. ¿Arroz relleno? ¿Arroz? ¿Se referirá al arroz relleno? Estamos hablando de nigiris, los onigiris, así me supongo que eso se refiere. Los onigiris son las bolitas de arroz, son los que tienen adentro distintas cosas. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de los onigiris para que sepan todas las cosas que puede tener adentro un onigiri, que obviamente pueden ser dulces, salados y de distintas cosas, porque los japoneses son de sabores bastante intensos. Entonces, vámonos, ¿qué les parece?, al bloque musical, y yo regreso para hablarles de los onigiris y otro tipo de alimentos que son esenciales en esta cuestión de la comida japonesa. No se vayan, esto es Anime Anímate, seguimos babeando con comida japonesa. Bye. conocí, mi corazón es cautivado y empiezo a sentir que pierdo mi autocontrol. No sabía que eras novio de mi amiga, pero aún así no dejo de pensar en ti. Me da vergüenza de aceptar, estoy pensando seriamente, voy a ir a donde nadie nos conozca los dos. Dime qué piensas cuando me miras así, ¿por qué te esfuerzas tanto en sonreír? Porque siento que cada vez te vas alejando. Podría perder todo lo que hasta ahora he llegado a amar. Todo por la pasión, los picudos que me traen dolor. Dime que es lo que hice mal, pues solo quiero estar conmigo. Y siento que la que se esfuerza solo soy yo. Repito tanto lo que siento que se ha vuelto un caché. Pero es verdad, agradezco que te pude conocer. Muy poco tiempo se elegiste, se graba. Nunca pensé que se terminaría todo. Nunca debí permitir que pesara todo. Lo único que sé es que quiero verte otra vez. Ya no he podido ni dormir, pensar en ti me quita el sueño. Hey, choose me, hey, choose me. No puedo elegir a una. Todo iba bien, éramos un par de amantes que no les importaba nada. Pero no quiero ir a casarme jamás. Desechar nuestros sentimientos tal vez sea lo mejor. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Ya no tengo salvación. Esta herida muy difícilmente logrará sanar. No me quiero provocar. Puedo ver que te está viendo. Mi corazón se ha colorado de decepción. No sé qué más puedo decir. Mi mente vaga sin control. Siento que es un cuchillo que me corta el interior. No. Todo por la pasión, los pecados que me traen dolor. Dime qué es lo que hice mal, pues solo quiero estar contigo. Y siento que la que se esfuerza solo soy yo. Just me, please. Repito tanto lo que siento que se ha vuelto un cliché. Pero es verdad, agradezco que te pude conocer. No importa que más te dijiste, seguiré aún así. No. No puedo elegir a una. 空の雄たけび悩めるやつらの落ち込み思い通りいかない言葉ばかりそういうもんだよみんな頑張るんだよバビラタイプぶっ壊じゃないううこっちに引き寄せろ誰もやっちゃくれないぜ自分でやんなきゃスーパークボーイ愛をあるだけ持ちようってスーパークボーイすごいパワーを生み出せるぜこの地球を 心へ届け届け届け僕の心が君の心へ届くよ。 してしまうの。そうやって昨日のことも消してしまうならもういいよ。 笑って僕らの夢を見てる。今日だって互いのことを忘れてくんだね。ねそうでしょ。黙ってよ。それっていつか苛まれたとしても別にいいんだよ。こんな俺にも意味があるなら恋と llegamos a esta, nuestra dorada sección. Y bueno, un día 24 de abril, pero de 2007, se descubre el primer planeta similar a la Tierra en la zona habitable. De su estrella es con temperatura adecuada para tener agua en su superficie y es llamada Giselle 581C. En un día también como hoy de 2009, Colombia, en Colombia el volcán Galeras entra en proceso de erupción. También un 24 de abril del 2013 en Sabar, cerca de Bangladesh, se colapsa un edificio matando a 1127 personas e hiriendo a 2500 más. En el 2017, por su parte en Chile, ocurre un terremoto de 6.9. Y bueno, como sabemos, en los terremotos suceden pues bastante catástrofes, así que pues bueno. ¿Qué más sucede en un 24 de abril? Bueno, en 1942, o sea, hace ya unos añitos por ahí, nacerá esta famosa actriz llamada Barbara Streisand, actriz, cantante y cineasta. Bastante polémica Barbara Streisand. También en 1952, para los que son fans de la moda, de esta moda, nace Jean-Paul Gaultier, que es obviamente un diseñador francés bastante reconocido. Y bueno, nacerá en estas épocas, en estas épocas de 24 de abril. Y en 1990 nace Kim Tae-ri, una actriz surcoreana. Que bueno, quién fregados es esta actriz Kim Tae-ri. Es una actriz surcoreana que vaya, acuérdense que es coreana y entonces Kim es su apellido y Tae-ri que es su nombre. Ok, bueno, debutó en una película llamada La Doncella, esto en el 2016, y bueno, de ahí ya había tenido algunos como participaciones en algunas otras obras, pero su momento debut fue en el 2016. De lo más reconocido últimamente hizo Mr. Sunshine en el 2018, Little Forest, que es una película, Mr. Sunshine es una serie de televisión, y bueno, ha sido una actriz bastante nominada a distintos ganadores, a distintos, perdón, premios. En cuanto a drama y actriz revelación y ya saben, mejor debutante y todo este tipo de cosas, que también es como muy interesante. Es una chica bastante bonita. Si tienen la oportunidad de buscar películas de Kim Tae-ri, es bastante bonita y sí, es como muy dramática todo lo que hace. También para los que le hacen a esto del porno, una que no es niña mala, pues no, ¿verdad? Pero en 1988 nace Alexis Ford, que es una actriz porno bastante reconocida. Aparte de todo esto que sucede el 24 de abril, como días internacionales, tenemos el Día Internacional de la Fibrosis Quística, el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido, o sea, el día de hoy limítense a no hacer mucho ruido. También tenemos el Día Internacional de del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. O sea, pórtese bien y sean pacíficos, diplomáticos, para llegar a la paz. También tenemos, estamos en la Semana Mundial de la Inmunización. O sea, si usted no se ha vacunado o le falta alguna vacuna, háganos el favor de vacunarse. No se va a quedar sordo ni se va a quedar más tarado de lo que usted ya está. Por favor, no sea menso y vacúnese. Y pues, si piensa matarse, pues hágalo de formas más fáciles, menos dañinas para el mundo. También es la semana en Europa, la Semana Europea de la Vacunación. Y para los que aman la comida, sobre todo la comida, la comida americana gringo, es el Día Mundial del Hot Dog. Así que no hagan mucho ruido, vacúnense. Y si ustedes tienen chance, pues échense un hot dog. Su favorito o el más sencillo, no importa el que ustedes quieran. Eso es todo lo que pasa en un día como hoy, muchachas. Sí, sí, escuchaste bien. Dije... porno. Otro tipo de alimento. ¿Qué es esto? Estábamos en esto de los onigiris. Nos quedamos en este asunto de los onigiris. Los onigiris, bueno, son bolitas de arroz. Es bolita de arroz mezclada con varios ingredientes. Pueden ponerles en el arroz, pueden mezclarle algunos saborizantes, ya sea saborizante a camarón, saborizante a res, saborizante a pollo, saborizante, incluso pueden mezclarle wasabi para los que les gustan los sabores tan fuertes, pero suelen llevar como en el centro, son como triangulitos, o la mayoría de las veces son como triangulitos, y suelen llevar algo en el centro. De las cosas favoritas que suelen ponerle los japoneses, bueno, suelen ponerle atún, suelen ponerle a veces un poco de huevo, obviamente huevo revuelto cocido, también suelen ponerle ¿cómo se llaman estos? Ciruelas encurtidas, o sea, metidas en vinagre y después de un rato las ponen ahí, después de mucho rato las ponen ahí. Y no es un sabor desagradable, por curioso que suene, es un sabor bastante rico. Si a ustedes les gustan los pepinillos encurtidos, estos pepinillos que son cortados en tiritas o a veces hasta son pequeños pepinillos y los meten en vinagre durante bastante tiempo. Si les gustan este tipo de cosas así de sabores un poco intensos, bueno, las ciruelas seguramente les van a gustar. También suelen ponerle chamois encurtidos, que no es lo mismo que en el dulce de chamoy, pero tienen un sabor más o menos por el estilo. Y bueno, hacen el triangulito, a veces le ponen sésamo negro o ajonjolí negro. Y para terminar de decorar, bueno, suelen ponerle un poco de alga negra, que es más conocida como alga nori. Y bueno, del alga se puede tomar este onigiri y se lo pueden comer sin ningún problema. Este es de los alimentos, según yo, como más mencionados en o como más marcados en los animes. Recordemos a Dragon Ball, incluso Pokémon pasó por esto con sus sándwiches. Dependiendo del lugar donde estuvieran, eran sándwiches o eran tortitas o eran, no sé, le pusieron diferentes cosas, pero realmente son onigiris, son bolitas de arroz rellenas. Entonces, aquí depende del gusto del cliente. También hay muchas donde le ponen algunas jaleas o algunas frutas. Les pueden poner mango, le pueden poner coco seco, algunas que le ponen salsa de alguna fruta. Y entonces, sí, es como hay variaciones dependiendo de tu gusto o de para qué lo quieras preparar. Okay. Seguimos con esta gran larga lista. Están los tatakis. ¿Qué es un tataki? Es una forma de preparar el pescado. Lo cortan en trozos grandes. Por ejemplo, en el caso del atún, lo cortan en trozos grandes, lo suelen poner en un poco de vinagre a marinar, vinagre, jengibre o vinagre y alguna otra especia, y los pasan un poquito por el sartén, solamente como para como cocerle los laterales, que el umami, la parte jugosa, quede adentro. Y solamente quedan cocidos como por fuera y por dentro quedan crudos. Y bueno, esto es obviamente sumamente jugoso. Obviamente todos los jugos que llegara a soltar este pescado quedan adentro. Y la parte cocida retiene esta parte donde se pueden salir algunos jugos. Y suelen hacerle, no solamente, aprovechando que tienen que freír como las orillas, suelen cubrirlas como con ajonjolí o a veces sal o a veces algunas especias pimientas para que esto genere una costra y tenga un sabor todavía más rico o realce el sabor del pescado. Esto es algo muy rico, lo hacen con distintos pescados en mi consumo personal. En mi consumo personal adoro el tataki de atún. Es algo sumamente delicioso. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, incluso venden los tatakis en algunos supermercados. Si ustedes van a la zona de congelados, suelen vender estos trozos de atún, de salmón o de algún otro pescado, a veces robalo o a veces por ahí alguno que se les ocurra, es que son como trozos rectangulares y ustedes ya nada más tendrían que marinar un poco con vinagre, jengibre si es que tienen la oportunidad, o vinagre y limón o vinagre y naranja, y le ponen una costrita alrededor de ajonjolí o de alguna especie que también les guste y lo doran de las orillas y listo, ahí está su tataki, bastante, bastante delicioso. Aquí Umachan está babeando y les da recetas para que vean que no soy mala. Otra cosa que también suele llamar la atención en la comida japonesa son los futomakis, que son parecidos a los sushi en rollos, pero tienen un grosor más grande. Es decir, son trozos de sushi como más grande, como el rollo, pero más grandote. Y suelen rellenarlos, obviamente, de varios ingredientes, como debe de ser el sushi. De atún, de salmón, de cangrejo, de atún picante o de distintas cosas. Incluso algunos suelen ser de tempura, algunos son de tamago, de huevo, de camarones y por ahí de distintos. Lo que distingue al sushi de rollo convencional al futomaki, bueno, es el tamaño. Mientras el sushi común que conocemos es del tamaño también de un bocado, el futomaki obviamente es más grande y es más complicado que te lo puedas meter de un bocado. Sin embargo, sí, sí se hace. O sí, sí se puede. Por acá nadie comenta. Ya no sé si están babeando igual que yo. Otra de las cosas, platillo bastante, bastante recomendable en la comida japonesa, es el sashimi. A mucha gente no le gusta, pero yo les diría que se den la oportunidad de probar el sashimi. Es algo bastante delicioso. ¿Qué es el sashimi? Es un tipo de corte de pescado o marisco. Incluso aquí en Latinoamérica tenemos la tendencia también de hacerlo en carne de res. Solo de res. Pero en Japón solamente es de pescado y marisco. Es uno de los platos como más típicos o más tradicionales de la comida japonesa. Y son trocitos de pescado como muy delgados. A veces no tan delgados, pero sí son delgados, no son trozos gruesos, gruesos. Son de aproximadamente un centímetro para abajo. Y bueno, se sirven todos estos trocitos. Y se suele poner para que se remoje en salsa de soya o jengibre o que se le ponga wasabi. En ocasiones también suelen poner algún tipo de vegetales. Estos se toman y se remojan en los distintos sabores que tengas y pues se disfruta bastante, bastante, bastante bien. A veces también te lo dan con un tazón de arroz, esto para que pues puedas combinarlo y no sientes que estás comiendo bien poquito. Entonces ahí ya dependerá de tu gusto si te gusta acompañarlo con arroz o si solamente lo prefieres con salsas. Otro de los alimentos también muy favoritos, muy puestos en los menús de los restaurantes japoneses, son las gyozas. Para los que no saben qué son las gyozas, son como empanaditas. Imaginen unas mini empanaditas como de 5 centímetros de ancho, 3 de largo, no, 5 de largo, 3 de ancho. Son pequeñas empanaditas realmente. Aunque estas son de origen chino, también se han dado o se han hecho bastante populares en Japón. Y sí suelen salir bastante en las en los animes, en los mangas. También es uno de los platillos como muy insignia de los animes. se suele rellenar con carne, esta puede ser carne de res o carne de cerdo. La mayoría de las veces está bastante sazonada con jengibre. Más que otra cosa, mucho jengibre y pimienta. Como tal, la masa no tiene mucho sabor, suele saber un poquito entre sal y dulce, ahí dependerá del chef. En algunas ocasiones también se rellenan de vegetales, pero el sabor suele ser saturado hacia el jengibre o hacia el curry. Entonces, están bastante ricas, se suelen preparar al vapor y luego suelen asarse un poquito como para darles ese toque doradito. Es algo bastante disfrutable. Ya está, Vocaloid Warrior con problemas no puede regresar a su nickname de Vocaloid Warrior. Anda en función de vocal de Godeanon 1875. Pero bueno, esto está bastante rico. Las gyozas son bastante ricas. Si tienen oportunidad de buscar de verdad un restaurante japonés, dense la oportunidad de conocer. No porque no lo conozcan, no lo prueben. Como toda buena mamá, yo obligo a mis hijos a que prueben las distintas cosas que hay, porque puede ser que, aunque se vea raro, luego saben bastante, bastante ricos. Entonces, yo soy de las mujeres que prueba todo lo que se topa enfrente y después ya digo si sí me gusta o si no me gusta. Otro de los platillos bastante llamativos en la cocina japonesa es el yakisoba. Son fideos de harina de trigo. Se suelen servir como acompañamiento de algún plato fuerte, pero también se pueden pedir como una pasta normal. Se cocina con muy poco caldo, realmente llevan muy poco caldo, más que caldo es como una salsa. Llevan vegetales, a veces algunas pocas de verduras. Y hasta cierto punto es como la versión asiática de unos espaguetis con algo más. En algunos lugares en Japón suelen ponerlo dentro de algún pan, como para hacerlo todavía más pesado, pero en sí es como una versión nipona de los espaguetis, si así lo quieren ver. No es tan seco como en algunos lugares lo hacen ver, es bastante con bastante salsa. Suelen usar salsa teriyaki, que es esta dulce, o suelen usar algunas variaciones de salsas entre salsa de soya y algunas, aceite de sésamo para hacer sus mezclas originales. Pero lo básico es esta pasta como cafecita, porque es de harina de trigo, con vegetales, un poco de carne. Uno de los platillos que creo que también llama mucho la atención, sobre todo si llegaste a ver Ranma y medio, es el okonomiyaki. Es una mezcla de muchas cosas. Tiene col, tiene a veces calabaza, a veces tiene queso, a veces tiene ya depende del gusto de los distintos cocineros que hay, pero como que todo es a base de una masa de huevo con harina, y bueno, ahí ya le añadirá el distinto chef, si le pone col, si le pone cebollines, o si le pone algas, porque también le suelen poner algas, algunos les ponen trocitos de carne muy finamente picados. Ahí ya decidirá el chef los distintos ingredientes que debe de llevar. En Japón tienen como okonomiyaki de esto, okonomiyaki de aquello, okonomiyaki como más definido. Pero obviamente hay distintas variaciones. Le suelen poner, eso sí, mayonesa encima y algunos otros aderezos, como salsa de anguila, como mostazas, en algunos casos mostazas dulces o mostazas muy picantes, o mayonesas picantes, para hacer más fuerte el sabor y que obviamente todo esto resalte en tu boca como una explosión de múltiples sabores. Por aquí nadie opina. Lo que no existe, ¿qué? Es al revés, lo que no existe es la R y lo pronuncian como L. Okay. No, no existe la R. Si tú buscas el vocabulario, si tú buscas los vocabularios japoneses, son vocales y luego son sílabas. Y hay muchas cosas que no existen, pero hay muchas cosas que no están. Porque recordemos que Latinoamérica tiene un vocabulario bastante amplio. Y en Japón, bueno, son más silábicos. Y una de las cosas que no existe es la R y son L's. Entonces, si tú, por ejemplo, te llamas Laura, en Japón vas a ser Laula. Ajá. De ahí que haya muchos nombres que a veces son que aparecen en animes, como, no sé, personaje mexicano y se llama Rosa y ahora se llama Losa, ¿no? O así, porque ellos no pueden decir la R, les cuesta trabajo. Y en su vocabulario pues no existe. Entonces, bueno, pero así. Por acá, ¿qué? Me preguntan si he ido a Japón. No, es uno de mis sueños frustrados. Es uno de mis sueños frustrados, no he ido a Japón. Tengo muchas ganas de ir, pero yo creo que si algún día voy va a ser después de... mucho después de las... de las Olimpiadas. He escuchado que la gente de Japón ahorita anda muy fastidiada por esta cuestión de las Olimpiadas, porque obviamente con las Olimpiadas llegó mucha gente. Y recordemos que Japón es uno de los países más limpios y con más reglas en la vía pública. Para relacionarte socialmente con otras personas y tienen como muchas reglas. Y pues esto es como bastante complicado para ellos, porque obviamente empezó a haber basura en las calles, empezaron a haber mucho ruido. Ellos acostumbran ir, por ejemplo, en los trenes o también en los camiones. Y suelen ir callados, ellos no van haciendo ruido, son callados y esto por la cuestión de no quiero molestar al prójimo. Pero la demás gente que no es de ahí obviamente va platicando, va haciendo ruido, va escuchando música a todo volumen. Y genera una molestia en la sociedad nipona que hagan cosas a las que ellos no están acostumbrados. Entonces yo creo que me esperaría que estén más relajados y ya iría a visitarlo. Así me da chance para ahorrar bastante, porque sí está carito. Otra de las cosas que, bueno, más que un alimento, es una bebida. Y bueno, nos referimos al sake, esta palabra japonesa que, bueno, es únicamente para dar a entender que es una bebida bastante fuerte de alcohol. Y bueno, suele hacerse de arroz. Y bueno, tiene un proceso larguísimo para realizarse el sake. Si es algo muy metódico, incluso hay escuelas especiales para los que desean hacer sake, donde se alejan totalmente de la sociedad, porque sí es un proceso muy especial. O sea, el arroz se pule, se muele, se lava, se pone al vapor. Se añaden algunas esporas para mejorar el sabor, se deja fermentar, luego se le añaden más cosas, luego se le quitan más cosas, sí es un proceso, se pausteriza, se embotella, o sea, sí es algo bastante, bastante largo y es un trabajo pesado, pese a que se ha hecho de manera ya industrializada, como todas las cosas actualmente. Los saques tradicionales o los saques, ¿cómo se dirían? Rústicos. Son de procesos lentos, suelen ser a veces más caros, pero también el sabor es algo que es válido, porque sí es válido pagar un poquito más por un saque que tiene incluso más sabor. Ajá. Son de esas cosas, bastante buenas. Y bueno, el sake, es bueno para acompañar con la mayoría de las cosas, al igual que la cerveza, desgraciadamente en la comida japonesa así es. Los japoneses suelen disfrutar bastante cuando se toma un sake con alguna fritura, con algún con algún sushi, con algún ramen, y también cuando es momento de, sobre todo cuando es temporada de mucho calor, disfrutan bastante la cerveza. Acuérdense que el sake, una de las cosas que tiene, bueno, aparte de que es alcohol, como si fuera alcohol puro, porque sientes bastante calor en la garganta, también suele tomarse calentado. El sake lo hierven y te lo sirven. Otra de las cosas que también el sake lo sirven en unas pequeñas, como vasitos pequeños, y le ponen un platito. Y si tú vas a un bar o a algunos restaurantes caros, por así llamarlos, fancies, suelen servirte el sake y el sake suele derramarse en el plato. Es decir, llenan tu vasito más de lo que le cabe para que el sake se derrame en el plato. Y ustedes dirán, ¿qué carajo les pasa a los japoneses? No, no es que le estén mal de la cabeza, sino que ellos dan esto por hecho para que en tu vida hay abundancia, y porque no importa la situación, hay abundancia. Aunque tú estés muy mal, siempre hay un poco más. ¿Ok? Entonces, siguiendo con esto de la comida, ya aclaramos el punto del sake. Otra de las comidas también muy, muy, muy disfrutables son los mochis. Y ustedes van a decir, ¿qué carajo es el mochi? Los mochis son pasteles de arroz como gelatinizados. Son como una gelatinita, pero está hecha de arroz. Y son bastante, bastante populares en Japón. Son de las cosas más llamativas. Suelen ser bolitas o suelen a veces darles figuras, últimamente figuras de ositos o de gatitos o de algún Pokémon o de algún personaje de anime que esté llamando la atención. Y suelen ser rellenas, y suelen ser rellenas de judías rojas o de frijoles rojos, o de algunas frutas, o de fresa, o de chocolate. Ahí ya dependerá de los que llegues a encontrar. Algunos no tienen relleno y suelen ser, bueno, de distintos colores. Estos van cubiertos como con un polvito, suele ser harinita o azúcar, de este azúcar en polvo, muy, muy, muy refinadita. Y bueno, también le puedes poner encima otras cosas, pero principalmente son como las bolitas rellenas de algo. Seguramente han visto estos videos donde hay un hombre grandote pegándole a una a una masa verde en un madero, y hay otro que le está pegando como con un martillo de madera. Bueno, de ahí salen los mochis. En la época de calor, en la época donde está el sol muy fuerte, una de las cosas que suelen comer mucho los japoneses es el kakigori. El kakigori es como la versión japonesa del granizado o la nieve o el raspado. Ajá. Y le suelen poner colores muy llamativos, esos colores azules o verdes muy verdes o amarillos muy amarillos o rosas muy rosas. Y estos sabores, bueno, es como más el colorante muy llamativo con leche condensada, con leche muy azucarada. Y bueno, actualmente ya hay maquinitas, pero antes se hacía como más artísticamente esta cuestión. Y es como lo disfrutable en las épocas de calor. Seguramente sí lo han visto cuando suelen decir vamos por un helado y tienen un conito y la bolita blanca del helado, que realmente es hielo, y encima le ponen algún color. Ese es el kakigori. Pues todavía nos faltan algunas cosas, y entre ellos es... algunos alimentos, y entonces yo creo que nos vamos a quedar un ratito más. Si ustedes desean que me quede un ratito más, pongan sí, quiero que te quedes un ratito más. ¿Quién vota porque sí? Si ya me está corriendo, si Vocal Luis Warrior me corre, pues ya, ni modo. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos con un bloque musical y regreso para contarle algunas otras cosas, si ustedes quieren que me quede? Vamos a pedirle permiso aquí a Vocaloid Warrior, con eso veremos. Ya ustedes deciden aquí en el chat si me quedo o ya me voy. Bueno, entonces vámonos con el bloquecito musical y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. Estoy salido, matadito, se perdido. 私を見つけ出して、もう二度と離さないで捕まえてて、一人じゃないと囁いてほしい。 してあの子がいるの私の方が良い子でしょああ聞きたいかい邪魔するね壊しししいなすぐキリスを返しなさいふわり香るリップクリームじっとり濡れたセミロング教師の言葉も日暮らしの声も聞こえない男女の関係 一緒に安堵 春だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出してつくんだろう。きしむような痛み知ってその強さが、いつか未来を優しく包むのなら迷わずに今だらけの世界をその手 인생의 모든 빗장이 놀듯소처럼 살다 가게 down 착하게 살아라 드러머 너도 심포 어디 가겠냐 행복하자 엄마 누나 장변 살자 후생 수는 지금이야 right now 당장 빈탱에서 떠나라 날리지 눈치 꼬치 꼬치 꼬치 아치 운치 잊지 마치 느껴지는 사랑 Regresé, por ahí me falta un pedidito, pero no terminaba de descargar. Entonces estará en el siguiente bloque musical. Ay, ay. Ok, estará en el siguiente bloque musical. Ya está, ya quedó. Ya quedó, pero pues ya regresé, ¿verdad? Entonces estará en el siguiente bloque musical. Ok. Seguimos babeando, digo, hablando de comida. Saludos para Silver Cat, que ya anda de este lado. También saluditos. Ay, por aquí me faltaba alguien de saludar. Para Ardis Jamón. Ok. Focaloid Warrior, que ya regresó a sus funciones normales. Dice que manda un saludo para a Coca. A Coca hasta Wichita, ok. ¿Cómo se llama? Saludo para Coca hasta Wichita, ok. Espero no haber dicho algo que no debería de ir. Ok, seguimos babeando con estas cuestiones alimenticias alimentosamente ricas. Ah, pero antes de llegar al tema alimenticio, quería mencionarle unas cosillas que me topé por aquí, es en ese ratito. Y son dos cosas. La primera, pues porque sabemos que entre todas las cosas que les gusta, puede ser que les guste lo de Star Wars, y si ustedes ya supieron o no se han enterado muy bien, ya salió el último, el tráiler de la última película, o sea, de la última que ellos han sacado, no de la última que van a hacer. Esperamos que ya sea la última, por favor, que ya hicieron esto largo, como más largo que la cuaresma, y ya está como raro. Sacaron el tráiler de esta última película que hicieron, y el título, que bueno, obviamente ya viene incluido en el tráiler, y para quienes no sabían, bueno, se llama Star Wars The Rise of Skywalker. Ok, pues ahí ya En fin. Y bueno, para los amantes de Hatsune Miku, el día de ayer. Día de ayer. Ayer, antier. No, me parece que ayer. Se estrenó el nombre del nuevo álbum y junto con ello la canción insignia. Y bueno, el álbum es Starlight Fantasy y ya está disponible en YouTube. No está descargable, ni la puedes hacer nada, ni la puedes hackear, no, o sea, no. Hace dos días estrenó el álbum de Hatsune Miku. Y bueno, si ustedes pueden buscarlo, está en YouTube ya, Starlight Fantasy. Aún no se sabe cuántas canciones va a tener, pero porque no han dado tanta información. Pero ya pueden escuchar esta hermosa canción de Hatsune Miku. Y ya son, eran como los temas importantes que quería como que quería mencionarles. Y ahora sí, regresando al babeo. Sí, es que ya no soy, Retsuko, ahora soy Demi, la Demi vampiro, la Demi vampiro, Hikari, entonces allá, por ahí andaré, dándole acá. ¿En qué estábamos? Ah, sí, en la comida. La de mi vampiro y estábamos acá en la comida. Es que no está cargando. Aquí ya. Otro platillo bastante popular. Y este sí sale en muchos animes. Y también sale en muchos doramas. Y sale en muchos lugares. Es el arroz con curry. El arroz con curry. Qué bueno. Este plato es bastante descriptivo, es arroz al vapor con curry. Y realmente este lo puedes encontrar de distintos. Hay desde curries dulces, curries picantes, curries super picantes, curries ultra mega hot. Y pues ya tú decidirás qué tanto te quieres picar. Lo más normal es que lleve carne de res o carne de pollo. No suelen llevar pescado, pero es carne de res, carne de pollo o carne de cerdo. Y siempre llevan zanahorias y papas. Ya el arroz al vapor siempre va acompañado de esta salsota de curry. También lleva cebolla, perdón. Y ya, pues ya. Es un platillo bastante, bastante rico. Hay distintas formas. Si tú lo vas a preparar, hay distintas formas de prepararlo. También venden en muchas tiendas los sobrecitos de curry. Para que no haya como problema en eso. La cuestión es que puedas probarlos y pues ya decidir si te gusta el curry picante o prefieres algo más neutral o te vas hacia lo dulce. Ya, pues bastante, bastante rico. Porque además es bastante, como tiene el arroz y las verduras y la salsa y todo esto, y es bastante pesadito. Sí, es como una comida bastante, bastante completa y disfrutable, porque sí, se disfruta mucho. Otro de los platillos que obviamente no podíamos dejar pasar son los takoyakis. Los takoyakis, que bueno, si ustedes tienen la duda, bueno, es realmente una masa de harina de trigo con agua. Y suelen tener generalmente trocitos de pulpo o trocitos de pescado o trocitos de pollo. Estas van aderezadas con una salsa de anguila, con un poco de mayonesa, a veces crema, unos tipos de algas, también fibras de un pescado que se llama bonito. Y también le suelen poner algunas veces salsa de soya. Y si no son en las brochetas típicas de tres bolitas, suelen dar en como una charolita, a veces hasta con seis takoyakis. Bastante disfrutables, muy ricos. Algunas veces los los cocineros son bastante tramposos y nada más te dan la masita, que no es mala, es bastante rica, pero pues ahí se extraña de repente que tenga el pulpo o algo adentro. Otro platillo es el katsudon. El katsudon es, bueno, viene del tonkatsu, que es la chuleta de cerdo, y bueno, se junta con la palabra dumburi, que se refiere al cuenco con arroz, que así como lo mencionamos ya, pues sería el cuenco de arroz con la chuleta de cerdo, esta chuleta de cerdo empanizada. Así que el katsudon es este platillo, se sirve en un plato hondo, o plato profundo, también muchos lo conocen así. Y entonces va el arroz y encima va la chuleta cortada en como en tiras largas, que es cerdo empanizado. Y pues es bastante rico. A veces suelen ponerle también huevo revuelto abajo del cerdo para que tenga como más sabor, o para más alimento. Y el huevo va revuelto con cebollín y algunos otros ingredientes ahí. Ahí bastante rico. Y también uno muy típico, sobre todo en como más para jóvenes y niños, es el omurice o omurice. Y el omurice consiste en el arroz hervido. Como se dan cuenta, es básico. Arroz hervido mezclado con tomate y con pequeños trocitos de carne. Generalmente es carne de pollo, aunque también suelen ponerle carne de res. Y algunos guisantes, ya sean chícharos o algún otro tipo. A veces también le ponen frijoles. Y todo esto va envuelto en una tortilla de huevo. Es como un omelette con arroz en jitomate adentro. Y bueno, la presentación suele ser como si fuera un omelette, es un rollito de jamón, es un rollito de huevo, como una empanadita de huevo, y suelen ponerle caritas con la salsa catsup, porque con eso lo suelen decorar, como con salsa catsup o puré de tomate. Y bueno, el punto es que lo puedas comer así como si fuera un omelette, o en algunos lugares lo que suelen hacer también es hacerle un corte al huevo para que el arroz se asome y pues obviamente puedas disfrutar todos los aromas que vienen ahí adentro, todo el umami que se forma, los jugos pues que se forman dentro de este huevo, que pues trae el arroz con tomate, con carne, con todo este tipo de especias y verduritas, y pues es bastante rico. En los animes suelen ponerlo también bastante pues bastante rico, la verdad. Por aquí, ¿qué? Una vez compré pan en forma de pez y no me gustó. Esas son de las cosas como de feria, o las cosas que se suelen vender y no siempre son de sabores atractivos para toda la gente, porque a veces le ponen cosas diferentes o la masa son diferentes. Bueno, también depende de tu paladar. Otra de las cosas también muy llamativas en esta cuestión japonesa es el kushiyaki. Y suelen ser más como de godines, o sea, de oficinistas. Cuando salen del trabajo o cuando van con amistades, suelen ir a buscar este tipo de comida. Suelen ser brochetas de pollo, brochetas de verduras, o también hay otros tipos de brochetas, que son brochetas de hongos, de estos hongos shiitake, o brochetas de huevos de codorniz, o brochetas de hígados de pollo, o mollejas de pollo, también calabazas, o distintas también trozos de zanahoria, de cebolla, y bueno, esto... son como pequeñas brochetas, no son brochetas grandes, son pequeñas brochetas. Y suelen juntarse bastante con sake, o con cerveza, generalmente es con cerveza porque pues vienen saliendo del trabajo, vienen estresados, piden algo, parece ligero, pero realmente no es ligero, son bastante pesaditas porque son trozos grandes, de carne, de huevitos de carne, de verduras, de vaca, de pollo, de todo lo que hay, y pues más bien es como para un tanto relajarse y estar como tranquis. Y creo que de los últimos que vamos a mencionar, sí, es el último que vamos a mencionar, por lo menos en esta ocasión, son los ventos. Si ustedes han ido a alguna convención, seguramente han encontrado ventos, que algunos son buenos, otros no tantos, la verdad. Pero ¿qué es un vento? No es un platillo en sí, sino es como todo un lunch. Ajá, es como como una ración de comida sencilla para llevar. Ajá. Y tienen como las porciones suficientes. Tienen arroz al vapor, con a veces un jitomatito, a veces con una ciruela, en escabeche. A veces traen un poco de pasta, también traen, suelen traer yakisoba o soba, suelen traer alguna fritura, algún tipo de ensalada o verdura, también tienen traer alguna guarnición, a veces son edamames, que son estos ¿cómo se dirán? Es una vainita verde que se fríe con sal o se hierve con sal y después se fríe con un poquito de aceite. Suelen traer pedacitos de pescado para que acompañes también tu arroz, ya sea salmón o algún otro tipo de pescado, también atún y algún postre, que también a veces le ponen galletas o le ponen algún dulcecillo esponjoso por ahí. Y este es como lo que es más fácil de conseguir. Es como la versión japonesa de comida corrida o comida para llevar. Ya viene preparado y realmente son pocas las ocasiones en las que la gente lo puede calentar. Pero también se puede calentar, aunque generalmente se lo come en frío. No es tan... Ah, también, sí, por aquí dice... Fubuchan, salchichas en forma de pulpitos. También le suelen poner salchichas en forma de pulpitos. O de conejitos. O de algunas cosas. Porque además los japoneses son sumamente... como que dominan muy bien esa arte de hacer figuritas con la comida. Y pues ya llegamos al final de nuestra zona de comidas de esta ocasión. Dicen un 4037, hola, hola, ¿quién habla? Yo, Uma-chan, estamos en el programa de Anime Anímate, versión extendida. Nos extendimos un poquito más. Y bueno, llegamos al final de nuestra saga de comidas como insignia, como las comidas que debes de probar, que son típicas japonesas. Y bueno, vámonos con lo último de los bloques musicales. Ya si ustedes quieren algún pedido, pues háganlo llegar porque ya casi nos vamos. Ahora sí. Y yo regreso, chicos. Esto es Anime Anímate. Continuamos. 現場の見た目は消防行ったり来たりの俺らも中あいつもこいつもみんなで集まる戦車と新ワンツーサンシー戦場門をくぐり抜けて安楽城を焼く笑いきっと最後は大だって拍手の合間に千本桜 人は誰なのだろう。善悪も悪も神も感情も非。 愛も傷つけ合い争いさえ人はいつも求めていた頼むこの期待した夢あの日の声がまだこだまする記憶の彼方で Con todo lo que teníamos que hablar, con todo lo que teníamos que revisar, ya vimos todas las comidas que son como comidas insignias japonesas, desde lo más sencillo como el arroz al vapor hasta lo más complicado, que bueno, son muchas. Podemos decir el curry, podemos decir el ramen, podemos decir tantas y tantas y tantas cosas que ya seguramente uno más de uno estará babeando y estaremos sufriendo de hambre porque se nos antojaron muchas, muchas cosas de las todas que mencionamos en el programa. Así que bueno, recuerden que Anime Anímate pasa los lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 hora de México. También acuérdense que está el programa de La Brujita. Los lunes está en la noche está Anime Angel con Rayel. Los martes está a las 8 de la noche hora de México. La Casa de la Brujita con Fubu-chan. También está The Wiki Mogo Show a partir de las 10 de la noche hasta que su cuerpo aguante. Y los los miércoles en la noche está Otaku Trivia, me parece. Entonces también para que estén al pendientes, hoy en la noche está Otaku Trivia, me parece que alrededor de las 9 de la noche, hora México. También está por ahí los domingos a las de 11 de la mañana a 1 de la tarde Mecha Garrison con DJ Jihad. Y bueno, Acuérdense que aquí en Radio Aquí tenemos muchas cosas, además de que siempre está el auto DJ. Porque solo en Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Todo mal, pero bueno, ya ni modo. A ver otra vez. Porque solo en Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Más o menos. En fin. Esto ha sido todo por mi parte, yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los espero el día de mañana con más cosas japonesas de anime y todo lo que se nos ocurra, además de muy muy buena, excelente música, por supuesto la mayoría escogida por ustedes. En fin, ahora sí, hasta mañana, chai, cuídense.